NYY legal. WSKQ FM con la mega mezcla viernes social en vivo desde Italia. Buongiorno. Oye, pasa una fría ahí. La calle fría. Ay. Sí. Si hay una fiesta pa' allá voy. Si hay una rumba pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy.

un cantar para el bembé. Y también traigo un sapo de alegría, para que se inspire todo aquel que no lo esté. Que suene el timbón, la de timbón, la bomba bola, pues tengo ganas de bailar y echar un pie. Tan solo quiero que cuando yo cante bailen, y que bailen todos con la punta del pie. María, qué clase de rumba, y apenas estoy calentando motores. I'm just warming up. En vivo desde Italia, desde la costa amalfitana. Estoy aquí en la Villa Miragali de mi amigo Bruno. Saludito para su querida wifey Merky y la suegra Meggie allá en Montreal. Merci beaucoup. Oui, je parle français. Je parle français. Bruno, tú no sabías que yo hablaba francés. Bruno, ven que aquí los oyentes míos te quieren ver también. Mira, Bruno. Bruno, saluda ahí en el micrófono. Hola a todos. ¿Cómo andan? Estoy con Alex, que es fenomenal. Muy, muy simpático. Muy bien. Está pasando fenómeno. Bien, en italiano, dile algo bonito ahí en italiano a toda la gente. ¿Cómo se dice en italiano? Es viernes y el cuerpo lo sabe en italiano. Venerdì el cuerpo lo sa. ¿Cómo es? Otra vez. Venerdì el cuerpo lo sa. Venerdì el cuerpo lo sa. ¡Dayo! Yo te dije. Yo la agarro rápido aquí. Estoy en vivo en mi canal de YouTube también, Alex Sensation Music, para que me veas aquí en el Pool Party. Y también en vivo a través de mi aplicación, La Música App. Puedes ver en live en cualquiera de las dos plataformas y escucharme en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Vamos para las líneas. Hello, buenos días. Good morning. Hey, good morning, Alex. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? I am Olga from Claremont, Florida. ¿Cómo está mi Olguita? ¿Cómo está mi amor? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo tú estás? I'm so excited, you kids don't even understand. I was in Aldi's and I had to run outside because I got through finally. And I had to scream and I couldn't scream in the supermarket. So I'm in my car screaming. Gracias, mi amor, la gente de Claremont. I love you. Yes, this is awesome. I'm so freaking excited. Jesus. I love you back, baby. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con la saludito para tu gente, baby. Actually, this is going to my daughter, Melissa. It's her birthday next week on the 13th. She'll be 27. And I was praying to God that I could get tickets for her with Carol G. And I got through, and my heart is palpitating right now. Jesus, I love you, Alex. I love you too, baby. I love you too. Gracias por estar conmigo.